Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 17, hoy 10 de febrero de 2016, en riguroso directo son las 8 y 7 minutos, desde la Casa de la Cultura de Manises, en la RMM 105.7 de la FM. Saludamos ya a los compañeros del equipo de Vértigo Radio. Óscar Puchades, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, tenemos también a Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes a aquellos oyentes que no quieran llamar en directo al 96-153-1634, que estamos a vuestra disposición. Sí, se agradece y siempre las llamadas del público. Efectivamente. En directo. Y Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Para demostrar que no está grabado. Desde luego, que no nos hemos ido a fútbol hoy. Eso es. No vamos a contar por qué, no hace falta. Bueno, también saludamos a Leo Catalán, que hoy no está, pero volverá la semana que viene. Y nada, vamos a conectar en nada con el lado oscuro en una semana, pues bueno, que viene marcada por la falta de noticias, que eso significa muy buenas noticias en el fondo. Y es porque probablemente estén escondidos en algún estudio de grabación, en terminando pues esa segunda parte del Sons of Innocence, que este sería el Sons of Experience, y que bueno, pues los últimos rumores o informaciones que circulan por ahí, pues todo indicaría que estuvieran en el estudio preparando el álbum y luego la gira, que bueno, pues como todos sabéis, está prevista para después de verano. Ya veremos qué pasa al final. No hay noticias, son buenas noticias. No news, good news. Exactamente. Así que bueno, no obstante, comentaremos algo al final del programa de lo que ha ocurrido esta semana dentro del mundo U2, pero hoy vamos a cambiar el orden y vamos a empezar por lo que muchas veces es el final, que es el lado oscuro de U2, así que vamos ya a conectar con nuestros compañeros de U2 Chile para disfrutar de su sección y conocer cosas nuevas de YouTube. Yo soy tu madre. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Ah. puedes ver, lo que una vez fue un sueño, ahora es muy real. Pero entiéndeme, que bajo el brillo de este éxito hay mucho trabajo duro por delante. Y espero que también existe mucha diversión. Extraño el hogar, a ti, a Alison Stewart, las salchichas e incluso los desacuerdos ocasionales que teníamos. Espero que nuestras vidas lleguen a ser un testamento para la gente que nos sigue y para el negocio de la música, en el cual existe, como nunca antes, tantas personas perdidas y reunidas en un lugar fingiendo que se la están pasando bien. Es nuestra ambición hacer más que buena música y ayudar a la gente. Sé que esto te puede parecer una ambición ridícula, pero comparado a cómo estábamos cuando empezamos y al darnos cuenta de dónde estamos ahora, el resto es fácil. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Empezamos el programa de hoy con un extracto de una carta que escribió Bono a su padre el 28 de noviembre de 1980, unas horas antes de iniciar el concierto en Birmingham, Inglaterra, en las etapas primarias de la carrera de U2 y en plena gira del Boy Tour. El líder muestra, con una mezcla de madurez, de espíritu, de inocencia, de sentimientos, todo lo que ve en esos momentos y demuestra con toda su fe en su Dios y sus tres compañeros musicales, que el valor de lo que llevan avanzado es mucho mayor a lo sufrido y llorado los primeros años de andar en la carretera, con solo canciones, demos y mucho por luchar. Bono reconoce las peripecias de no tener un álbum y aún así vender su música por las ciudades y pueblos de Irlanda. Por eso es tan importante darle espacio a esa música que los acompañaron en esa primera etapa, en esos primeros años. Sabemos que algunas de esas canciones quedaron registradas en singles o en el disco que promocionaban. Pero también quedaron en la orilla del camino algunas que jamás verían la luz en forma oficial. Canciones como The Dream Is Over o Life on a Distant Planet fueron canciones que llegaron a vivir como meras grabaciones demos y fueron tocadas en vivo en no más de 10 oportunidades en la historia musical de U2 y solo en las etapas previas al primer disco de la banda. También en esta etapa primitiva de las giras, la banda tenía un problema recurrente, ya que para completar los shows con un setlist que lograra un tiempo considerable a toda regla, acudían a canciones que quedaron en el tintero, algunos demos y por sobre todo canciones que solo algunos afortunados de esas épocas pudieron escuchar en vivo. Y existe una canción muy desconocida de esa época y es tan rebuscada que solo fue ejecutada en 4 oportunidades, 3 en vivo y en una oportunidad para un programa de TV para la BBC. La canción se llamaba Father is an Elephant y fue ejecutada entre el 11 de noviembre de 1980 y el 28 de noviembre de ese mismo año. Solo tuvo 2 semanas de fama y justo dejó de ser tocada el día en que Bono le escribió la carta a su padre. Lamentablemente, la grabación para la BBC nunca fue emitida y quedó perdida en los archivos. La única versión que llegó hasta estos días fue registrada por alguien de la audiencia y en formato con deficiente calidad. Existen 2 grabaciones bootleg, y justamente son las de su debut, Canterbury, y despedida, Birmingham. Esta canción tiene claros orígenes post-punk y no logró evolucionar, pero algunos pequeños detalles de su riff de guitarra lograron recuperarse para la canción Rejoice del disco War. Y ahora presentamos la grabación realizada en vivo en la Universidad de Kent, Canterbury, Inglaterra. Con ustedes, la muy desconocida y punky Father is an Elephant. Thank you. Bueno, ahí teníamos Father is a Elephant, que bueno, como decía Rodrigo en la explicación de la canción, pues la calidad del audio que ha perdurado, pues no es la mejor. Debe existir una versión, la de la BBC, que bueno, pues ojalá se pudiera recuperar. Yo creo que con el tiempo en algún archivo, en algún cajón aparecerá la cinta, una maleta, ¿no?, perdida, ¿no? Sí, ¿no? Y podamos ver cómo sonaba pues en la versión de televisión. Pero bueno, aún así se puede escuchar el cierto parecido que luego se recoge en Rechoice, ¿no? Rechoice, sí, sin duda. Un par de años después. Estamos hablando de un audio grabado en la Universidad de Kent en el año 80. En el 80. Sí. Hace 36 años. Grabando el World 82 finales, pues eso, 2 años, sí, sí. La verdad es que sí que se percibe la guitarra. Y los redobles de batería también son típicos de Larry, ¿eh? O sea, el riff de Edge. Sí, sin duda. El sonido de la guitarra, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues una canción que yo no había oído nunca, ¿eh? Nunca. ¿Vosotros la habíais llegado ahí? No. ¿Ves? Es que siempre la dos hay algo diferente, ¿no? Siempre, hay algo diferente siempre. Y bueno, la verdad es que no es una canción que se haya escuchado mucho, sobre todo porque no existe ninguna grabación, claro, que con calidad, ¿no? Como para decir, voy a escuchar este tema, ¿no? Aquí más se ha valorado pues la rareza, ¿no?, de una canción que bueno, pues fue interpretada por U2 en su momento a principios de los 80 y quedó ahí en el olvido. Y como ocurre con otras muchas canciones, luego evoluciona a otra, ¿no? A lo mejor una canción que se ha interpretado en directo, pero luego pasa otra vez por la mezcladora, por la tour mix del estudio, y al final se publica pues en otro formato, ¿no? Pues sin ir más lejos, por ejemplo, Every Breaking Wave, más reciente, ¿no? La versión que sonaba en el 360, y luego pues la versión definitiva que salió en el Sons of Innocence. Así que nada, mandamos un saludo a la gente de Chile, a Rodrigo, a Pilar, a Pablo, toda Sudamérica. Qué bueno que han Pancho. Que han estado disfrutando ahora de los Rolling Stones. Rolling, sí, eso es. ¿Sí? Ellos lo han tenido cerca ahora mismo. Bueno, esa es el día que ha hecho los Rolling, Así se van a saludar en el estadio de Santiago. 5 minutos salió por todas las líneas, chulo. Bueno, pues si os parece ya, vamos a continuar con el programa, vamos a hablar de tributos, vamos con la agenda. Bueno, pues comenzamos la agenda con la banda U2 Band, que estarán en la Sala Tántalo de Cartagena el viernes 12 a partir de las 11:30 de la noche. Será una entrada libre. Recordaros que la semana pasada comentamos un tributo U2 que habrá en Salou, en Tarragona, concretamente con la banda Zapping Trio. También es el viernes 12 de febrero a partir de medianoche, 12:30 de la tarde, de la noche, en la Sala City Hall. La entrada será gratuita. En breve tendremos a Zapping Trio, los tenemos aquí en Vertigo Radio. También tenemos alguna novedad, ahora comentaré. También tenemos el sábado a la banda aquí en Valencia, la banda Spyplane, que están en el pub de Hobbs, con un tributo dedicado a la música y álbumes de U2 de los 80. Y también será acompañado con un DJ, el DJ Cinnamon. Ahí estaremos en U2 Valencia y compañeros que quieran estar a asistir. Y la entrada será de 8 euros con consumición. Como os he dicho, había una novedad. Esta misma tarde nos ha llegado una noticia con una nueva incorporación de una banda tributo U2. Uh-huh. Ellos se llaman 40. Uh-huh. Ellos son de Marbella, o sea que la zona ya, prácticamente la zona del sur, está bastante... Está muy poblada. Está poblada, se está poblando, tributo U2, sí, sí. Y nada, nos ponemos en contacto con ellos y... Próximamente hablaremos con ellos y aunque creo que ya tienen un concierto ahí anunciado para el 20 de febrero. La semana que viene tendrán, pues a ver si podemos hablar con ellos. Muy bien. Y me gustaría agradecer porque Antonio Valverde Ruiz nos ha mandado aquí a Vertigo Radio, a Radio Manises. La verdad es que nos ha mandado un paquete al equipo con recortes y revistas del Vertigo, la revista de los Rolling Stone. Sí, pues, han enviado un par de revistas de Rolling Stones con nudos en la portada. Sí, sí, y, sí. Y bueno, y un periódico de cuando de la razón, el periódico de la razón de cuando U2 estuvo en el Vertigo Tour en Madrid. En Madrid, correcto. El último show de U2 en Madrid, por especial, cierto. El especial este que iba a la Rolling Stone de agosto del 2005. ¿Sabes dónde se me quedó a mí, Raúl? ¿Dónde? En el autobús. En el hotel de Boston. En el hotel de Boston. ¿Te acuerdas? Sí. Allí se me quedó. Mira. Me acabo de ver ahora y me he acordado. Qué bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer a Antonio Valverde Ruiz. Un gran oyente de Vértigo Radio y... De Murcia. Sí, muchas veces pues... creo que alguna vez lo hemos tenido aquí en el programa. Sí. En Murcia tenemos muchos seguidores, ¿eh? Sí. Y muchos oyentes de Vértigo Radio. Y os adelanto que tendremos a U2 Van en poquito aquí en Vértigo. U2 Van o YouTube Van. YouTube Van. Como prefiráis, bueno, ¿no? Como prefiráis, exacto. Pues nada, ahora son las 8 y 22 minutos, como siempre en directo, vamos a Make It Loud, a hablar de un grupo que ya ha sonado aquí en Vertigo Radio en otra ocasión y que bueno, pues que pronto los vamos a tener aquí en España. Vamos Eso con es. Make It Loud. Sin oír la entera, me apetecía aguantar hasta el final porque me apetecía un montón. Bueno, buenas tardes, oyentes de Vertigo Radio. Hoy en Make It Loud os vamos a contar el noveno álbum de los escoceses Stereophonics. Hace ya 3 años de su anterior trabajo, Graffiti on the Train, que tanto nos gustó aquí a los oyentes de Make It Loud. De hecho, para mí fue uno de los álbumes del año, sin lugar a dudas. Y que a día de hoy, sinceramente, aún lo sigo escuchando por la calidad de sus composiciones. Bueno, estos escoceses que comenzaron su andadura musical allá en el 92, cuando Kelly Jones y Stuart Cabell se reunieron para comenzar a tocar juntos, bueno, pues en un primer momento se llamaron Tragic Love Company, tocando rock alternativo con influencias del rock de los 60 y los 70, y sin olvidar a los grandes The Smiths, con su polémico cantante Morrissey. Al poco de comenzar a tocar, fueron un día a visitar a la abuela de Stuart, batería de la banda, y escuchaban música en un gramófono súper antiguo que tenía la abuela, y curiosamente les llamó mucho la atención el nombre del mismo, y desde entonces sustituyeron el nombre de la banda por el actual de Stereophonics. En el 96 lanzaron su primer single titulado Looks Like Chaplin, con poca repercusión en ventas y por supuesto no entró en ninguna lista musical. Al poco tiempo comenzaron a rodar tocando en giras, teloneando por ejemplo a grupos como Manic Street Preachers o Ocean's Colossus. Ya en el 97 lanzaron su primer álbum titulado War Gets Around, con el que comenzaron ya a ser conocidos en el panorama musical. Y en el 98 ya fue muy importante para ellos, ya que lanzaron el álbum Performance and Cocktails, del cual salieron varios singles con gran repercusión. Sacan el sencillo Local Boy in the Photograph, con un gran éxito, en el que lograron su premio Brit al mejor grupo revelación y vender más de 100.000 copias de este single. Ojo, 100.000 copias del single. Esto implicó que salieran de gira también por Europa, Australia y por Estados Unidos. A su vez, también editaron el siguiente single, que fue Wanderer and the Thief, en el que consiguieron ser disco de platino y con el que fue uno de los singles más vendidos del año en el Reino Unido. Ya en 2001 editaron su LP Just Enough Education to Perform, consiguiendo el número 1 de ventas en Inglaterra y tocando en lugares míticos como en el circuito de Donington Park y en el Millennium Stadium de Cardiff. ¿Vosotros habéis llegado a estar en Cardiff? No. María José, ¿no? Fue sí, María José estuvo viendo a U2. Con la familia, eso es. Y fueron teloneros de Black Crowes, y U2, entre otros, que recordaréis que tocaron en el Palau Sant Jordi el 8 de agosto del 2001 en la gira Elevation. Un cumpleaños de Diech. Eso es, cumpleaños de Diech. Bueno, en 2003 Stuart Cabell deja la banda y se dedica a presentar un programa musical en la BBC y a formar otra banda. Lamentablemente Stuart falleció el 7 de junio del 2010 por las causas típicas de los rockeros. En este caso pues estuvo 3 días bebiendo sin parar. Ya en 2005 y una vez recuperados de... Bueno, recuperados no, porque falleció en 2010. En 2005 sacaron su disco Language, Sex, Violence and Others, en el que destaca sobre todo el tema Dakota, que fue directamente, bueno, ha sido una de las bandas, de las canciones más famosas de la banda, siendo número uno prácticamente al salir, siendo también banda sonora del videojuego FIFA 2006. También sacaron el single Maybe Tomorrow, que fue banda sonora de la película Crash, que también se llevó el Oscar de Mejor Película, creo que fue en 2005. Eso es. También destaca los temas Superman, Brother and Devil. Luego en 2006 sacaron un directo, Live from Dakota. En 2007 el álbum Pull the Pin. Y en 2009 Keep Calm and Carry On, que lo sonaréis porque muchísima gente lo utiliza en camisetas y demás, ¿no? Luego ya posteriormente también incluso llegaron a tocar en el ultrafamoso Live Aid de Londres. Y hasta aquí, pues bueno, los recuerdos de la biografía, ¿no? Y ahora sí que os vamos a hablar de lo que es el su último álbum, que lo editaron el 11 de septiembre, que se llama Keep the Village Alive, en el que, bueno, se enmarcan en un típico álbum de canciones épicas y estribillos pegadizos, a diferencia de su anterior trabajo, como ellos mismos lo han catalogado como más oscuro. Y digo ellos mismos porque a mí el Graffiti on the Train me parece un trabajo exquisito, no me parece para nada oscuro, pero bueno, ellos lo dicen así. Por cierto, Graffiti on the Train fue el álbum que del que hablaste en el... Exacto, en el anterior programa, que hace un par de años, sí, claro, no sé si fue 2013, si no me equivoco. Bueno, pues en cualquier caso, en una reciente entrevista al bajista Richard Jones comentaba su forma de trabajar. Dice, bueno, nosotros, por ejemplo, desde 1996 hemos intentado sacar nueva música cada 2 años. Más o menos es un ciclo de grabar, salir de gira entre 12 y 20 meses, vuelves al estudio, vuelves a grabar unos temas y el círculo, pues bueno, comienza de nuevo, ¿no? Hemos sido bastante constantes en ello y hemos sido lo suficientemente afortunados para poder hacerlo. El título de este noveno álbum de estudio, Keep the Village Alive, tiene un significado muy especial para los 4 miembros de la banda escocesa, ya que significa algo así como no te rindas, que intentan dar un toque de esperanza a la gente pues en una situación bastante precaria en la que existen estos días. Dicen que tiene un doble sentido, de que ellos mismos solían brindar con esa frase después de tomarse unas copas, ¿no? unas o varias. No significa algo así como no decaiga o mantente arriba, ¿no? Algo así, un intento pues eso de animar a los pequeños lugares o ciudades en las que se cierran bares, lugares de encuentro y bueno, pues la gente se encuentra con muchísimos problemas y no puede desahogarse de ese modo, te podrías desahogar en la puerta de un bar, ¿no? Tranquilamente. Pues bien, el disco comienza con el potente C'est la Vie, que con sonido ochentero, estilo Rolling Stones, y curiosamente se ha estrenado con un videoclip que está dirigido por el propio cantante, con Kelly Jones, y que la verdad es que ha gustado bastante. El segundo tema, White's Life, plasma la falta de sinceridad de Kelly con su pareja, ¿no? Mentiras piadosas, dice así, ciertos paralelismos también con el sonido de U2. Luego continúan con Swing Little Sister, que a mí me gusta mucho esta canción, con una distorsión en la guitarra, con influencias funky, y que bueno, que incluso alguien podría incluso imaginarse que están sonando los In Excess de los primeros álbumes. Luego ya viene el tema I Wanna Get Just Lost With You, con sonido bastante pop rock. Y luego viene una balada en sentido acústico, sello de la casa, que sin escuchar a Kelly ya sabes que son Stereophonics, que es Song for the Summer. Uno de los temas principales del disco es Fire of Five, con falsete de Kelly que va subiendo conforme va transcurriendo la canción. Luego viene My Hero, que es una balada orquestal. Y después viene Sunny, que se va cogiendo poco a poco con sonidos bastante claros de guitarra. Y ya para acabar el disco viene Into the Wall, que es una balada acústica por excelencia de Stereophonics. Y acabando con Mr. and Mrs. Smith, que habla de la mujer de un banquero disfrutando en la cama con su amante. Me lo dejo. Bueno, os recordamos que este verano pasarán por España en el Mad Cool Festival, que tocarán entre el 16 y el 18 de junio con unos grupillos de nada, Neil Young, The Prodigy, Two-Dos Cinema Club, Vetusta Morla y James Addiction, entre otros, en la Caja Mágica de Madrid. Por cierto, hablando de festivales, no sé si sabéis quién viene al Festival Internacional de Benicàssim. ¿Quién viene este año? Muse. Otra vez. Sí. ¿A Benicàssim? Yo lo vi en 2003. Sí, sí, sí, sí. ¿A Benicàssim? ¿Cuándo lo han dicho? Hoy. Hoy. Hostias. O sea, hace unas horas. Yo los vi en 2003 por la tarde, ¿eh? Tocaron a las 5 o las 6 de la tarde, claro. No, empezando. Ni en aquella época, efectivamente. Uf, sí, sí. Habrá palos. Buah, por las entradas. Habrán palos, desde luego. Pues muy bien, bueno, os espero que haya gustado la sección de hoy de Stereophonics y su último álbum. Y os dejamos con el tema C'est la vie, que es una versión en directo de la caja promocional que lleva en la caja deluxe, en el que está tocado en el Royal Albert Hall de Londres. I wish I never found a better history of me. I said a prayer and I said, Seguimos aquí en Vértigo Radio después de haber escuchado los Stereophonics, que bueno, yo particularmente tengo un gran recuerdo de aquel concierto, ¿no? De Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Vaya. Un gran tronero. El tema que sonaba por aquel entonces era Have a Nice Day. Uh-huh. Que bueno, en aquel momento era el que más sonaba en las radios y bueno, desafortunadamente los teloneros ya para esta gira ya pasa la historia. Pasaron la historia. Madonna no lo suelta pelas. Ya no sé muy bien el motivo. La verdad es que desde el punto de vista del fan se agradece, ¿no? Se agradece porque menos tiempo de espera. Sí, la verdad es que sí. Que luego dices, vale, me pierdo un grupo, conoces gente nueva, música nueva, pero... El que va a hacer cola y está todo el día, a lo mejor lo agradece. A lo mejor el que va más tranquilo, también estaría guay, ¿no? Pero bueno, en la época de Vértigo que teníamos dos teloneros. Wow. Hombre, yo la verdad es que... Es que en la gira Vértigo era un... Sí, tengo dudas, mucho, ¿no? Entre teloneros o no teloneros, ¿eh? Sí, yo también. Hemos descubierto grandes grupos. Podría ser un debate, no te quepa duda, ¿eh? Sí, sí. Podríamos debatirlo la próxima semana. Sí, sí, los mejores grupos. O no teloneros. Y si estás por telonero, ¿a quién traerías? ¿A quién traerías? Pues nada, queda el debate para la semana que viene. ¿Te parece bien? Bien, gracias. Claro, ya lo tienes fácil, mira. Y bueno, saludamos a Chely y Ángel del equipo de Valencia, porque ellos son grandes fans también de Stereophonics. De hecho, Ángel es el que me puso un tema del anterior disco de Graffiti on the Train. Gracias a él encontré la joya y... Sí, sí, o sea, ya nos conocíamos de cuando fueron teloneros y todo aquello, sí, pero ha sido Ángel el que nos ha inculcado más ahí. Sí, sí, desde luego. Además me acuerdo perfectamente en la calle Correos, enfrente del ayuntamiento, Fallas, ¿no? En Fallas, escuchando con el móvil pegado a la oreja. Qué bueno, sí, sí. Pues nada, noticias esta semana, como decíamos, siempre que no hay noticias de U2, es en sí una gran noticia, porque eso significa que probablemente están escondidos en algún sitio. Que bueno, no está trabajando por ahí, claro. Efectivamente, porque si estuvieran de vacaciones, últimamente están utilizando las redes sociales, Instagram, están poniendo fotos, ¿no?, de los lugares que visitan. Y llevamos casi dos semanas aproximadamente que los tenemos en paralelo desconocido. Y bueno, luego en alguno de los emails que ha enviado U2.com para el tema del regalo de suscripción para este 2016, pues indicaba que el grupo estaba en el estudio. Luego ya pues vienen los rumores de dónde pueden estar, si están en Londres, si están en Dublín, si están en Nueva York, si están en Los Ángeles. Realmente no hay ningún indicio ni ninguna señal que nos indique dónde pueden estar, aunque bueno, conociéndoles pues probablemente estén en Estados Unidos y apostaría por Los Ángeles, pero bueno, es más una suposición que otra cosa. Pregunta a Rodrigo que si están grabando o no, yo creo que sí. Están no, ahora mismo. ¿No apuestas por los Electric Lady Studios de Nueva York? Bueno, no, está diciendo que están. Sí, no, pero me refiero. Tú dices Los Ángeles, apuestas. Hombre, porque si estuvieran en Nueva York. En Los Ángeles, yo creo que pasan más desapercibidos por los estudios que han escogido hasta ahora. Cuando han estado grabando Sons of Innocence, han estado en dos estudios de Los Ángeles y no ha salido nadie que los haya visto allí. Mientras que en Nueva York, en los Electric Lady, pues yo creo que siempre se les ve. Se les vería fácilmente, ¿no? Es un Nueva York, pues bueno, siempre hay gente por todos los lados y bueno, pues yo creo que están más en Los Ángeles. Pero bueno, Rodrigo, nuestro compañero, nos pregunta que si grabando o no, yo creo que sí. De hecho, pues hay cierto rumor que viene desde Chile, también nuestro compañero de Chile, bueno, lo dejamos caer. Pero puede que en breve pueda haber algo relacionado con rumores de fechas o lugares donde U2 podría ir de gira. Ojalá. Que bueno, yo creo que es el momento, ¿no? De que ya empiecen a salir. Sí, realmente para después de verano es cuando tienen previsto salir de gira. Yo lo que quiero es el maletín perdido. El maletín perdido de... Claro, yo quiero el portátil de... Exacto, el disco duro de Brian Eno. Sí. Que tendrá ahí miles y miles de canciones, es. ¿No? Que se filtre un single. Algo de eso, claro. Eso sí que nos daría vidilla. Luego ya lo después va seguido. Pero primero hay que tiene que estar el disco. Si no, no hay gira. Si no hay disco, no hay gira. Eso tenemos. No, está claro, está claro. O sea que... Rodrigo apunta que pueden estar en la casa de Diech en Malibú. Puede ser. También. En fin, veremos qué pasa y ojalá pues la semana que viene tengamos rumores de fechas y que eso será pues que muy buena señal, ¿no? Que ya empieza a moverse el circo. Y yo creo que si salen de gira, conociendo al nuevo manager y cómo funciona el mundillo, pues te venden las entradas 7-8 meses vista, con lo cual si pretende salir en septiembre o octubre, pues estamos... Tiene que salir ya. Ya está haciendo tal, Madonna ya está haciendo tal. Si quieren tener el dinero ahí en la hucha guardado, pues claro. Vamos, toda la pasta que recogen en 5 días de venta de entradas, lo tienen en el banco casi un año entero, ahí le puedes sacar una gran rentabilidad, ¿no? Live Nation. Ten en cuenta que la U2 ya sale con la gira pagada. Sí, no. Es ellos que cobran antes de salir de gira, claro. Ya lo tienen. Es un negocio redondo. Ya veremos la forma de lanzamiento del álbum, ¿no? Que también va a ser una incógnita. El Innocence Tour salió en septiembre, creo recordar las entradas, y era en mayo el inicio de gira, 8 meses vista. No, creo que fue más en diciembre, ¿no? Cuando salieron en diciembre. Diciembre, sí. O sea, 6 meses vista. Noviembre y diciembre, creo que fue finales de noviembre. Sí, puede ser final de noviembre, o sea, 6 meses, con lo cual sí salían a final de año. Pues marzo, sí, podría ser. Podría repetirse. Estaríamos por ahí cerca ya, ¿no? De lo que podría ser la nueva gira. Que, bueno, pues veremos si continúa con el el aspecto, el diseño de este primer tramo, diríamos, de lo que es la gira conceptual del Innocence and Experience Tour. O va a haber cambios, y va a haber conciertos al aire libre. Yo la verdad es que tampoco cambiaría mucho más. La pantalla, por supuesto, la dejaría. Pues yo creo que tienen que darle alguna pincelada nueva, porque si no algo tienen que va a ser algo como repetitivo. Y en fin, no. Va a ser, bueno, la verdad es que tenemos muchas ganas, ¿no? De que el escenario, la cercanía, yo no quitaría esa cercanía que tenemos. La puedes mantener igual, cambiando otro aspecto. No sé, es que debate. Vale, lo dejamos para el debate. Ese es otro tema para debatir. Debate. En fin, hoy se cumplen ¿cuántos años? ¿11? Del 2005. Del single el día 7 de febrero se publicó el Sometimes You Can Make It On Your Own. ¿Sí? El tema que Bono le dedicó a su padre, que salía en el álbum de How to Dismantle, la Atomic Bomb, y bueno, pues un buen momento para. Y que ganó el Grammy por la mejor presentación rock del año y mejor canción del año en los Grammy 2006. No, es una canción y dentro de la historia de U2, pues un momento histórico, ¿no? Porque ganar un premio Grammy no se gana todos los días. Además, es un disco muy curioso porque se llevó Grammys en dos ediciones seguidas. Uh-huh. Se llevó el primer año 3 Grammys. ¿Con Vértigo? Vértigo, álbum y... No. Solamente el single. ¿Solamente single? O sea, el aquí utilizaron el tema de las fechas para que... Ah, vale, claro. El single saliera dentro de un año de los Grammy y luego ya el álbum en al año siguiente. Entonces fue Vértigo la que se llevó 2 o 3 Grammy. Ah, vale, pues entonces sería como single y como canción en directo, actuación en directo, sí, me imagino. Videoclip, y luego no me acuerdo ahora mismo. Y luego al año siguiente 3, porque ya te digo, en total tiene 5, si no me equivoco. Es que esta mañana me ha llamado mucho la atención, escuchando una emisora de radio en el despacho, decían, el Hotel Ismael a Tommy Bond, que se llevó 3 Grammys en total, y digo, no, en total no. Porque son Sometimes también, claro, efectivamente. Sí, no, bueno, claro, se llevó el álbum y las canciones. Sumar 2 años. Ahora ya no recuerdo exactamente el tema de los Grammys, ahora os lo confirmamos, pero bueno, yo creo que lo mejor es que la escuchemos y disfrutemos este tema que bueno, luego sería continuado por Iris, ¿no? Esta canción dedicada a su padre y luego a Iris dedicada a su madre. Stuff you're telling me and anyone, you're hard enough, you don't have to put up a fight, you don't have to always be right, let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now, I need to let you know, you don't have to go it alone. And it's you when I look in the mirror, and it's you when I don't pick up. Mazo, sin duda alguna, este Sometimes You Can Make It In Your Own, que se llevó ella misma, ¿cuántos Grammys? 2 Grammys. Al lorito, nos quedábamos cortos. No, 2 Grammys, esta dicho, canción, Grammys. Y luego en total el álbum, con incluyendo las nominaciones que vamos a nombrar ahora, se llevaron 8, ¿no? 8. 3 en el 2005. 5 con Vértigo. Con Vértigo, que se llevó el mejor videoclip, mejor canción rock y mejor actuación de grupo. Esto fue por el truco este que sacó el single en septiembre para que entrara dentro de la anualidad 2005. Luego en el 2006, que ya salió el álbum y entraba para ese año 2006, pues se llevó, estaba nominado a 5 Grammys, se llevó los 5. How to Dismantle por como álbum del año y mejor álbum rock del año. 2. Sometimes, que se llevó 2 Grammys a los que estaban nominados como canción del año y mejor actuación rock. Y luego también se llevó la mejor canción rock, City Blinding Lights. Wow. Y desde entonces, agua. Desde entonces nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 nominaciones más. De todos modos, que de su último álbum premiado se lleve 8. No, está claro. Ya va bien, ¿eh? Y eso que no está considerado como una de las obras maestras de U2. Exacto. Que bueno, que no deja de ser para mí un pedazo de álbum. Pues es que, vamos a ver, bueno, que nos pregunten aquí a los de Vértigo Radio que nos parece mejor. Mira que el drag, por ejemplo. Pero es verdad, es que es un gran álbum. Es un gran álbum y bueno, pues el Joshua se llevó 2. Claro. No miento, 2, 4, perdón. Pero en comparación, fíjate, 4. Por ejemplo, el Actun se llevó 1. Álbum del año no lo ganó, el Actun Baby. ¿Cuál fue el que se llevó? No lo sé. ¿Actun Baby? Ah, no, pues si te lo... No, te lo pones. Nuestra base de datos no es la de Mr. Chip del fútbol. Pero bueno, en fin, yo creo que ahí queda, ¿no? Ese bagaje de los Grammy, que bueno, pues podrás estar de acuerdo o no, pero ahí está U2 con 22 en total y hasta ahora creo que es el único grupo que tiene, bueno, es el grupo que más Grammys ha tenido. Le ganó el Unplugged con Eric Clapton. ¿Cuántos? ¿Cuántos se llevó? Arrasó ese año. Eric Clapton estaba. El Unplugged de Eric Clapton es digno de escuchar y de disfrutar, ¿eh? Bueno, tenemos más premios, más nominaciones. Creo que Carlos tiene más información. Los E-Hearts Radio. Este año tiene unos premios musicales, que creo que hay 31 premios o nominaciones. Y bueno, U2 ha recibido una nominación a la mejor gira. Sí, pero no lo tendrá fácil, ¿eh? Porque están nominados con Foo Fighters, con Garth Brooks, Luke Bryan, Taylor Swift y YouTube. O sea que no es fácil, ¿eh? Ojo. Bueno, tampoco creo que sea. No va a pasar nada si no ganamos. Bueno, mejor gira. Está nominado a la mejor gira. Foo Fighters también se piñó, pero él continuó. Luego continuaron, pero luego cuando. A mí lo de Foo Fighters. Pero luego la cancelaron después de París. Contemos para que no lo sepa, Foo Fighters, el cantante tuvo un percance en directo en el concierto, se fastidió la pierna, y el tío, en lugar de decir pues me voy a mi casa a recuperarme, dice no, yo quiero seguir, y siguió haciendo los conciertos. Pero luego, cuando llegó el momento del atentado, el desastre que ocurrió en París, pues cancelaron la gira. No, igual fue porque no estaba recuperado del todo y dijo, pues bueno, esta es una buena oportunidad para parar y continuar luego más adelante. También hay que tener en cuenta, Foo Fighters son americanos, los son europeos. Ya, no por sé. La cercanía, por mentalidad, efectivamente. Hay que decir que la gala se celebrará el próximo domingo 3 de abril en el histórico Forum de Los Ángeles. Y el evento será televisado por la en vivo por la TBS, la TNT y la True TV. Vale, ya nos lo recordarás cuando todo en Estados Unidos, claro. Eventualmente pues habrán canales que aquí en Europa llegan. Bueno, sí, a ver si hay alguna noticia y pueden acudir a alguien del grupo o a saber si están ya de promoción en el álbum, incluso si van, eso nunca lo sabremos. Igual va Madonna, porque igual está nominada también Madonna algo, entonces pues va él. Bueno, pues eso ha sido un poco lo poco que ha salido esta semana de noticias en torno a U2, que bueno, pues sin duda alguna a lo mejor para nosotros no nos sirve de mucho, porque obviamente tenemos el programa y tenemos que darle de contenido, pero yo creo que es una gran noticia en sí, claro. El hecho de que no salga ninguna foto de Bono por ahí y todo indique prefiero, que están lo prefiero, trabajando, ¿eh? Que sigamos así un par de semanitas, porque eso sí que sería muy bueno. Sí. Así que nada, pues... Pues han ido de acampada los cuatro, ¿sabes? Sí, claro. No, yo creo que ahora en serio están trabajando y como... Nos comentan desde Chile, es posible que la semana que viene tengamos algún tipo de rumor en torno a lo que puede ser la gira. Ojalá, ahí habrá que esperar a ver qué ocurre. Y luego ya para terminar el programa de hoy vamos a escuchar pues probablemente la mejor actuación de la Super Bowl en la historia, en los 50 años que tiene. Porque todos sabéis que este fin de semana pues ha tenido lugar el partido que todos ven y nadie sabe de qué va el deporte ese, pero fue americano en la final, sí, entre los Broncos y es muy llamativo, hace los California Dramas, o algo así. Sí, que perdió en los California, sí. Es muy curioso porque hace un par de años comentaban que los promotores de la liga de fútbol americano pretendían que los grupos que actuasen pagasen. O sea, no es que no cobraran, sino que encima tuvieron que pagar por la repercusión, por supuesto, no mediática. Que la repercusión mediática es bestial, ¿no? Mundial. Entonces hablaban pues varios promotores en, creo que era en los de, a ver, no sé si eran Black Keys, no, bueno, un grupo americano, ¿no? Que habían varios que decían, bueno, pues para mí sería un orgullo, incluso pagaría a gusto un dólar por poder tocar, y otros que decían, ¿por qué no se lo decís a los Rolling? A ver si van a pagar los Rolling, ¿no? A ver si los Rolling Stones quieren pagar por actuar en la Super Bowl, ¿no? O sea, como diferentes puntos de vista, ¿no? Al respecto. Y bueno, destacar de aquí que, por ejemplo, la actuación que hubo, el himno americano, lo cantó Lady Gaga, muy seria, muy solemne, efectivamente, no iba tan tergiversa como va siempre con esos colores y tal y cual. Y luego ya fue Coldplay con Beyoncé. Con Beyoncé, efectivamente. Y Bruno Mars, creo. Bruno Mars apunta todos los años, por lo visto. Pero la que nos interesa fue la del 3 de febrero de 2002. Eso es. En el Ljubljana Super Dome. Super Dome. Bueno, hay que decir que para que luego los que les guste el fútbol americano no nos peguen la colleja, era la final entre los Broncos de Denver y las Panteras de Carolina. ¿Sí? Sí, sí. Vale, vale. Y dato que no sabéis, ni os acordáis, nosotros que hemos estado en el estadio de los Boston, o los New England Patriots, los New England. Que fue la primera Super Bowl, la que actuó dos, que estaba a punto de irse a la prórroga, al tiempo extra. Y a falta de 7 segundos, hizo un pateo no sé quién del equipo de Boston y ganó la Super Bowl, 17-20. ¿Pero eso fue en el que estuvo dos? En el que estuvo dos. ¿Pero fue en Boston? No, que ganaron los New England Patriots. De Fox, ¿cómo se llama? Por ahí arriba de Boston, son de... Sí, sí, de Boston. De Boston. Pues, vamos, es que... Pero el estadio está nada, como donde si, Cristo perdió el gorro. Si fueran, vamos a tocar en Valencia, pero luego tocan en Cuenca. Pues ya está. La distancia claro, era así. Eso te iba a decir. Bueno, sí, audos, sí. A lo que vamos. Sí. Y nos despedimos ya porque se nos acaba el tiempo. Bueno, ojo, vamos a ver qué canción va a sonar. Pues porque, la que terminó la actuación, que bueno, para todos, para los especialistas y gente que entiende de la Super Bowl y todas las actuaciones que ha habido hasta el momento, desafortunadamente la de este fin de semana con Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars, pues no ha superado, no las expectativas. Un guiño, que hizo Chris Martin. Exactamente, ese Beautiful Day con la imagen de fondo de Bono en el vídeo y bueno, estuvo muy chulo ese momento, ese guiño. Y nos despedimos con Streets, que bueno, pues todos recordaréis que aparecía la sábana con todos los nombres de los fallecidos por el 11S y que bueno, pues, bueno, con la chaqueta de piel y con el forro interior con la bandera de Estados Unidos. Muy emotiva 2002, recordar la primera actuación en la Super Bowl después de los atentados del 11S. Sí, yo creo que eso fue sin duda lo que hizo que esta actuación fuera la actuación. Más importante, sí, ¿no? Sin duda, de la pero, historia. Porque para Bono, sin duda alguna, no fue una de las mejores actuaciones de Udon. Pero bueno, hay que verlo en vídeo porque te ponen la piel de gallina. Pues nada, chicos, pues nos despedimos hasta ella. La semana que viene con West Street Have No Name de la Super Bowl del 2002. Chao. Show forth thy praise. Yes. America! Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.